23 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, vamos a ir con un tema que siempre venimos abordándolo, ¿no? Tratándolo. En este caso estoy hablando de justamente del gobierno de la provincia de La Pampa, que realizó un ofrecimiento a los trabajadores de la administración pública en el marco de la reanudación de la discusión paritaria. Y justamente para conversar sobre este tema vamos a charlar con la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Susana Funes. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Hola, buenos días. Buenos días, Erika y Gabriela, y a todos los oyentes de Radio Municipal. Gracias, Susana, una vez más por atendernos. Y bueno, contanos, o contar a la gente, mejor dicho, ¿no?, sobre esta reanudación de la discusión paritaria, ¿no?, y de la propuesta también enviada a los diferentes gremios, bueno, que se destaca la aparición justamente de esta cláusula gatillo hasta noviembre. Y bueno, en realidad el martes reanudamos el ámbito paritario para discutir lo salarial, lo que sería el segundo semestre, si bien no finaliza de todo el segundo semestre, o sea, lo que planteó el gobierno fue cláusulas gatillo. En este caso serían tres cláusulas gatillo, ya sabiendo la inflación, o sea, en agosto una cláusula sabiendo la inflación de julio y en septiembre ya teniendo la de agosto, y así mismo también en octubre ya teniendo la de septiembre, se activarían estas cláusulas gatillo. Eso fue lo que propuso el gobierno. Obviamente nosotros también llevábamos desde la intersindical, que ya lo habíamos planteado a la Secretaría de Trabajo, del temario, que faltaban puntos que se tenían que tratar, que es lo que había quedado establecido en la primera acta paritaria. Eran, bueno, puntos que son importantes, que son y hacen a los trabajadores y hace también a lo que es lo salarial. Si bien consideramos que las cláusulas gatillo son importantísimas para el salario de los trabajadores, eso lo hemos manifestado siempre y hemos tratado en todas las negociaciones de no perder lo que es cláusula gatillo. También hay que reconocer, ¿no?, que dentro de es casi la única provincia que está otorgando cláusulas gatillo, y equipara obviamente el salario de los trabajadores, pero bueno, también hay una realidad que tenemos una situación a nivel nacional que se está desbordando y no colabora tampoco para que realmente el salario represente algo en los trabajadores, porque esa es la realidad. Cosas que por ahí nosotros no entendemos, cosas ilógicas que están sucediendo, que hace que cada vez el salario o lo que podamos conseguir vuelva a caer el salario en un agujero donde difícilmente podamos después salir. Por eso nosotros siempre planteamos, ¿no?, lo que son las cláusulas gatillo y la importancia de las cláusulas gatillo. Totalmente, totalmente. Esto último que mencionás justamente es lo que leíamos, ¿no?, que hacía referencia también el ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, bueno, sosteniendo esto que decís, ¿no?, también, digamos, apuntando a una acción responsable y al mayor esfuerzo presupuestario posible en este contexto que estamos atravesando como país. Bueno, también leíamos que habían dicho que no se puede planificar, por supuesto, a mediano ni a largo plazo. Sí, es así. Igualmente, más allá de que el gobierno manifieste que está haciendo un esfuerzo, que no descreemos de eso, creo que hoy el esfuerzo lo ha hecho siempre el trabajador. Nosotros venimos desde la pandemia reclamando un 2020, ni que sea un porcentaje de ese 2020 que nos adeudan, de ese 14%, porque siempre lo hemos planteado. En realidad el gobierno hará su mejor esfuerzo, pero realmente el que está haciendo el real esfuerzo es el trabajador, porque está sosteniendo prácticamente algunas cuestiones que son irrisorias, ¿no? En cuanto a lo que es lo salarial, y sabemos que las políticas que se están llevando hoy adelante, políticas económicas, el Fondo Monetario, que sabemos que esto va a destruir automáticamente la economía de todos los trabajadores, ya lo está haciendo, lo estamos evidenciando, ¿no? O sea, y eso afecta al trabajador, y eso lo está sosteniendo el trabajador, porque realmente esto lo está sosteniendo el trabajador. Entonces, cuando nosotros pedimos que se trate el salario, más allá de las cláusulas gatillos que son importantes, queremos que haya algún porcentaje de lo que pedimos, como es este 2020 que se perdió, o la suma remunerativa no bonificable a los básicos, que eso también creo que es importantísimo, más que nada para los compañeros que ya están pronto a jubilarse, que terminan perdiendo esa suma, porque eso es una suma en negro. Entonces, por eso digo, o sea, reconocemos el esfuerzo que puede hacer el gobierno con respecto a las cláusulas gatillo, pero bueno, también consideramos que hoy el salario del trabajador volvió a caer, porque ya con lo que pasó bueno, ya nomás después de las PASO, el lunes, uh-huh, con esta devaluación, obviamente, claro, deja otra vez el salario de los trabajadores abajo. Y sí, sí, tal cual. Sí. Eso sí. ¿Cómo? Sí, tal cual, digo, aparte como, bueno, como más allá del ver el tema de, ¿no?, del salario, poder tratar todos estos pedidos, ¿no?, porque obviamente todo eso hace un panorama completo. Es tratar todos los temas que nosotros hemos planteado, porque eso hace a los ámbitos paritarios que sean libres, que se pueda dialogar y se pueda ir consensuando. Obviamente que nosotros, de los lugares que ocupamos, los sindicatos, siempre queremos el 100% para, uh-huh, los trabajadores, pero también sabemos que son negociaciones, que a veces no tenemos el 100, tenemos un 50, a veces un 20, pero eso suma al trabajador. Y eso también es lo que queremos, ¿no?, que en estos, uh-huh, ámbitos, uh-huh, paritarios podamos tratar todos los temas, especialmente, obviamente, el salario, que eso es indiscutible, eso tenemos que tratarlo, pero después tratar otros temas que también hacen al salario de los trabajadores. Uh-huh. Muy bien. Susana, bueno, por lo pronto, ¿cuándo retoman la discusión paritaria? Bueno, nosotros, bueno, a raíz de lo que manifestó el gobierno, lo que nosotros más o menos también propusimos ahí en la mesa, bueno, llegamos a un cuarto intermedio, más allá de la propuesta del gobierno, así que se reanudaría el viernes a las 9 horas nuevamente en la sala Mechimacho. Bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Susana, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo. Te mandamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes, chiques, que tengan una muy buena mañana. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias.